Continuamos con Bach Fizz, dúo formado por Michael Fischer al saxo tenor, saxo feedback y violín, y Marcos Baiani a la batería y pequeños instrumentos. Publica Traitone, www.traitone.org. Thank you.

morro. Sí. Samba Villa. Na, na, na. Samba La Faye. Samba Kumbaya. Y Samba La Faye. Thank you. Thank you. Thank you. Не понятно, что делать, но хотя я...